El Batallón Pluto. Queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Como a estas alturas ya todos sabéis, se ha generado una enorme polémica en torno a Kingdom Come Deliverance debido a algunos comentarios y opiniones de su director relacionadas con el Gamergate, entre otras determinadas actitudes, que se ha traducido en una crítica masiva y despiadada por parte de algunos medios que han decidido, en el mejor de los casos, no analizar el juego e incluso, y esto es más grave si cabe, despreciar a todo aquel que con su dinero decidiese comprarlo. Se han dicho tantas cosas sobre este asunto que yo no quiero echar más leña al fuego ni mucho menos, pero este contexto me sirve para reflexionar sobre algo que siempre me ha ocasionado un debate interno, y es esa diferenciación entre el artista y su obra, entre la persona y la creación. Lovecraft era un misógino empedernido, un xenófobo documentado por sus propios biógrafos, pero sus libros se siguen vendiendo y nadie duda de su enorme calidad literaria. Woody Allen puede ser una persona miserable, pero ¿eso hace que Annie Hall sea peor película? Lo que quiero decir es que es normal que surjan estas controversias porque somos humanos y dejar a un lado las emociones es casi imposible. Yo no tengo una respuesta a todo esto, sin embargo, yo creo que no podemos fallar en las formas, y menos si eres un comunicador y por tanto ejerces cierta influencia. Aquí hemos hablado de la objetividad, de lo que cada persona valora o busca en un periodista, pero lo que ha ocurrido es bochornoso. Entiendo que como individuo no estés de acuerdo con la ideología o las actitudes del director de Kingdom Come, incluso, yo que sé, que decidas hacer un boicot y no comprarlo, pero jamás puedes atentar contra el derecho de otra persona de decidir una opción contraria a la tuya. Yo puedo ser vegetariano porque no me gusta el trato que se dan a los animales, pero no voy a insultar a quien come una hamburguesa porque no es mi enemigo. Esa no es mi lucha. Y ya no solo por respeto, sino porque cuando hablamos de un videojuego intervienen muchas personas. Es el resultado de cientos de trabajadores a los que estás echando por tierra o escupiendo veneno por la boca solo por un único individuo. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que el mal trabajo de un medio de comunicación ha empañado el de otros tantos que, aun con sus reservas y también con opiniones propias sobre todo esto, han preferido trabajar, documentarse y realmente intentar, al menos, comprender otros puntos de vista. Ese es el periodismo que debería representarnos y que, por desgracia, no es el que exportamos. El que se ve en los foros internacionales como resetera es el otro. Es el gallinero de ver quién impone su opinión al resto. En fin, siento la chapa, pero es que lo que ha pasado esta semana me ha afectado bastante. Pero bueno, vamos a dejar todo eso a un lado y ahora sí que sí, paso a presentar a los miembros del batallón una semanita más. Aitor, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy buenas a todos. Quería empezar con una efemérides porque, echando la vista atrás, ha habido muchos cumpleaños. Este es el primer año de Horizon, Breath of the Wild, de la Switch, y estableciendo paralelismos, digo, joder, este marzo va a ser muy bueno, pero es que el de año pasado fue demasiado insuperable. Sí, sí. Va a ser difícil estar a la altura, ¿no? El listón está muy alto. Sí, la verdad que sí. A ver, yo creo que al final remontará porque hay mucha tralla para este año. Así que veremos a final de año, compararemos y a ver qué tal ha ido. Bueno, ya veremos qué ocurre. En cualquier caso, no quiero que se me olvide, esta semana ya tienes internet oficialmente. Lo dijimos ¿Sí? en el último stream, en el último directo de Dark Souls, pero vamos a recordarlo. ¿Qué vas a montar en tu canal de Twitch, en YouTube? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué vas a jugar? Cuéntanos. Pues en el momento en que esto esté público, en principio yo ya tendré fibra, así que no sé si ese mismo día ya haré algo porque necesito un tiempo para hacer pruebas de ver qué tal funciona y tal. Pero vamos, a lo largo de esta semana tendréis inauguración en mi canal de Twitch. Vamos a estar jugando a lo que ha querido el público, mi querido público, entre comillas, que juguemos a Dead Space, al 1. Y ahí estaremos, en 2.0, vamos a intentarlo, a ver qué tal sale y a pasar miedo. Eso es, a ver si te da algún infarto y lo vemos todos en directo. Yo con lo de Outlast 2 ya tuve suficiente, ¿eh? Bueno, le damos la bienvenida, por supuesto, también a Juanjo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues esta semana estoy un poco contrariado conmigo mismo, la verdad. Voy a hacer de aquí un alegato personal. He hecho y dicho cosas esta semana de las que no me siento orgulloso. A buen entendedor, pocas palabras basta, y desde aquí mis disculpas públicas a la persona o personas que se hayan podido sentir violentadas por mi culpa. Pero esto trae algo bueno, que es la redención, que es ese proceso de disculpas personal que uno hace por sus acciones, y en eso me voy a dedicar en cuerpo y alma. Uy, uy, uy, qué solemne queda todo, pero fíjate lo que estás contando, al final tiene mucho que ver con cómo he empezado yo el programa, con esa crítica que se ha hecho tan despiadada y, en mi opinión, sin fundamento a Kingdom Come, y cómo al final también, bueno, has podido meter la pata. Aquí no estamos dando nombres, ¿eh? Porque no voy a hacer ni promoción ni criticar de un lado a otro, pero a mí me falta una disculpa de ese medio, y sé que no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo, pero yo creo que todos en algún momento podemos meter la pata, yo aquí hablando precisamente, pero la gracia está en darse cuenta del error y decir, vale, esto lo he hecho mal, pero aún estamos a tiempo de cambiarlo, ¿no?, de corregir. Y yo eso no lo he visto en el caso de este juego, ¿eh? Y no hablo de un medio de una persona, sino de muchas. Nadie ha dicho, oye, pues estaba equivocado o ahora pienso de otra manera a raíz de lo que he leído o escuchado de otras personas. Me falta eso. Sí, sí, es que la verdad es que si en algo hay que hacer caso a motivos religiosos, es a eso de los siete pecados capitales, y para mí uno de los peores es el orgullo, y el orgullo es muy malo. El orgullo te hace no hacer lo que debes simplemente por una tontería, una niñatada. Y siempre hay que tener bien el objetivo y saber cuándo lo haces mal y decirlo, porque es mucho mejor ser humilde a ser orgulloso. Digo, fíjate que yo me equivoqué con Secret of Mana, que dije que estaba en español cuando salió y no estaba en español. Todo el mundo me lo ha recordado en los comentarios. Sergio, que no sé a qué juego has jugado tú, pero ese no. Y yo, bueno, pues sí, lo siento. Sí. Bueno, chicos, vamos con el sumario, que hoy tenemos un programa muy interesante, con muchos cambios. De hecho, ahora después del sumario ya lo vamos a ir adelantando, que se me ha pasado, pero que tiene que ver con la duración de este programa, con el cambio de formato y de la forma que vamos a tener ahora de escuchar los comentarios de los oyentes. Pero todo eso va a ser después, porque primero vamos a ver todos los contenidos del programa de hoy. Y es que ya están aquí los juegos de PlayStation Plus y Xbox Live Gold para el mes de marzo, con importantes cambios para la consola de Sony. Y si habéis echado un vistazo a la tienda de Steam, seguro que os ha llamado la atención el lanzamiento inesperado de Chrono Trigger en PC, con una adaptación chapucera que ha sido objeto de crítica por parte de los jugadores. Además, toca hablar de nuevos rumores sobre el regreso de Spyro y Plants vs. Zombies Garden Warfare 3. La actualidad toca otros muchos temas, pero también nos centramos en un debate que en esta ocasión tiene como protagonistas a los juegos gratuitos, títulos que en ocasiones han logrado eclipsar a sus hermanos mayores en los que se inspiran, como es el reciente caso de Fortnite con PlayerUnknown Battlegrounds. Y yo me pregunto, ¿nos importa tanto la calidad como intentamos hacer creer? ¿Qué busca el jugador en este tipo de juegos a coste cero? Quédate hasta el final porque Sega se ha pronunciado sobre la película de Sony que está llevando a cabo Paramount Pictures. Ya sabéis, todo esto y mucho más aquí, en la Batallón Pluto. ¡Comenzamos! fijaos que yo la semana pasada decíamos antes de grabar, hay que ver que es que no hay noticias, que la actualidad esta semana está muerta, prácticamente no hay ninguna novedad de la que podamos hablar o debatir con un mínimo de fundamento o sustancia. Y esta semana me pasa todo lo contrario. Hay tantas noticias, y tantas noticias buenas, ¿eh? Porque esto ocurre siempre. Pones el telediario y es verdad, hay un montón de noticias importantes, pero casi siempre son malas. Y esta vez, aquí hablando de videojuegos por lo menos, no es el caso. Tenemos ya los juegos del Plus, tenemos los juegos del Gold, tenemos una serie de cambios, y yo estoy muy contento de poder decir que Play 4 se ha puesto las pilas, Sony ha hecho los deberes, y tenemos este mes en Play 4 Bloodborne, Ratchet & Clank, Kyurinaga Revenge, y para Play 3 Legend of Kay Anniversary, Mighty Number 9, que ya sabéis que también está disponible para Play 4, Claire Extended Cut y Bombing Busters. Bueno, yo creo que aquí lo más interesante es ese Bloodborne, es ese Ratchet & Clank, y venimos de unos meses además muy potentes. Al final esa promesa de no, te vamos a subir el precio, pero porque se va a traducir en mayor calidad en el servicio. A lo mejor es pronto para hablar, pero de momento va bien, de momento va bien. Hemos tenido Metal Gear Solid 5, hemos tenido Until Dawn, ahora tenemos Bloodborne, Ratchet & Clank. Yo estoy contento, supongo que vosotros también, ¿no? Hombre, estamos contentos los que pagamos Plus, los que no pagan Plus, hombre, no sé claro. Cómo estarán, ¿no hay dos? Bueno, a ver, yo lo que pienso es que aún es pronto, ¿no? Veremos el mes que viene si esto es simplemente una isla dentro del Plus, o de verdad se va a convertir esto en una mejora en cuanto a calidad de los juegos, ¿no? Está muy bien, la noticia es muy buena, que Bloodborne, por ejemplo, aparezca en las listas, pero claro, es guay para la gente que no lo tiene aún. Quiero decir, han pasado ya 4 años desde que salió. El que lo quiso tener, yo creo que ya se lo ha comprado. Uh-huh. Pero obviamente me alegro de que los que aún no quieren dar el paso, porque es un tipo de juego muy, algo especial y tal, pues que tengan la oportunidad a través del Plus, me parece perfecto. Que en el caso de Bloodborne nos viene bien a todos, porque como es un juego que se nutre tan bien del online, de esa manera tan distinta, no tan peculiar, al fin y al cabo hay gente que entra a jugar, y cuanto más gente hay, pues más disfruta de la partida, de ver cosas escritas, de ayudar, de trolear, de invadir, ya sabemos cómo va. No, pero no solamente eso, que estoy de acuerdo, sino, sí, siempre va a haber juegos que tú dices, joder, es buenísimo, pero es que yo ya lo tengo, estoy de acuerdo, pero te va a ocurrir siempre. Yo creo que aquí hay una cosa muy importante, y yo me acuerdo ese rumor que salió una semana de, no, van a dar Dark Souls 2, la Scholar of the First Thing, en el Plus. Podían haberlo hecho. Porque además estaba a 10 euros el juego. Le os hubiera salido coste cero. Y sin embargo, han dado Bloodborne, una exclusiva que yo creo que tiene al menos más chicha o más... puede interesar un poquito más que Dark Souls 2, que está ya más masticado. Entonces, sí. En ese caso, yo veo una intención muy buena y creo que es un gran mes. Yo diría que de los mejores de toda la historia de Plus, al menos en Play 4, ¿eh? Sí, sí. Hombre, para mí es el juego. Yo me compré una Play 4 por este juego. Uh-huh. Te lo digo así, ¿eh? Si no llega a tener un exclusivo de Miyazaki, podía haber solo haber comprado la One y hubiera sido feliz, relativamente hablando, ¿de acuerdo? Pero este juego me hizo decantarme claramente a comprar la consola. Pero que es una buena opción para ellos como compañía también, porque si os fijáis, es solo Bloodborne, no viene el DLC. Y es muy fácil que el que le guste el juego se engolosine y acabe comprando el DLC. Y ojo, cuidado, que Ratchet & Clank también está muy bien. Además, yo lo quería, lo cual, pues mira, hace que no me tenga que gastar el dinero. Perfecto. Sí, a mí me pasa igual. Claro, y luego... Pero te dejas el mejor de todos, tío. Mighty Number 9, lo sé. Ahora sí. Lo sé. Es que tú y yo lo tenemos en físico y por eso no nos hace tanta ilusión verlo. Claro, además, lo tenemos en la versión buena, la de Wii U. Bueno, hay que seguir porque, claro, estamos hablando de los juegos de Sony, los juegos de Play 4, Play 3 y Vita, pero ya han dado un anuncio muy importante, porque resulta que a partir del 8 de marzo de 2019, tenemos un año, a partir de ese día ya no van a dar más juegos en el Plus, ni para Play 3 y para Vita, solamente se van a centrar en Play 4. O, lógicamente, se cierra un ciclo, se cierra un capítulo en la historia de Sony, y bueno, yo creo que es algo que iba a llegar tarde o temprano, y que mira, hasta 2019, que Vita siga dando guerra, que Play 3 siga dando guerra, creo que tampoco es tan malo, ¿no? No es tan una noticia tan trágica como algunos quieren pensar. No, bueno, yo aquí lo primero que extraigo es que ponen en el mismo nivel de estatus la Play 3 que la Vita. Y es algo que, en teoría, Vita podría seguir viva y muy viva, pero está claro que ya ellos ya mismos han tirado la toalla, esto ya no vale. Que no pasa como con Nintendo, con la 3DS, que ahí le da vida. Hombre, es muy diferente. Sí, es muy diferente por cómo ha reaccionado el mercado, pero lo que es la consola en cuanto a estatus de nivel, en cuanto a generación, podría haberla mantenido, pero ya claramente ya lo ha dado el brazo a torcer. Y a mí me parece bien esta decisión porque los juegos que hay para, que dan para Play 3 no son muy, muy allá. A lo mejor son muy buenos, pero yo es que ni los conozco. Y la verdad no tengo tiempo para estar poniéndome con juegos que ni conozco. Y al final es que te critiquen de una vez y ya está. De la otra manera te criticaban todos los meses porque nunca gustaba lo que servía. Así que se quitan todos los problemas de una. No, y que Play 3 tiene ya muchos años a sus espaldas. Entonces también es lógico que han dado ya mucho juego en el Plus y sí, que hay que darle ya de baja. Y con Vita no es una declaración de intenciones este anuncio. Es que esto viene desde que salió la consola. Desde el año siguiente de salir ya se veía que iba a morir, que estaba muerta prácticamente. Tú ibas al E3, veías la conferencia de Sony y no le hacían ni caso, no le hacían absolutamente ni caso. A lo mejor algún multiplataforma que estaba en Play 4 también caía en una versión en Vita, cosas así. Pero realmente un lanzamiento potente en Vita no tenemos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahora la gente me dirá, no, es que hay third parties, en Japón está muy viva. Vale, pero no deja de ser un nicho de mercado. Hay que dejarlo ahí, eso es evidente. Pero es que estamos hablando ahora de juegos que han dado en Play 4 este mes, pero hay que hablar también de One, porque Xbox Live Gold, los títulos que van a dar ahora en marzo son Trials of the Blood Dragon, que es para One, Super Hot también para One, Brave, el videojuego para 360 y retrocompatible, y Quantum Conundrum, también para 360 y One. Un mes flojete, ¿eh? Otras veces ha pasado lo contrario, pero ahora ha habido un sorpaso aquí, ¿eh? Sí, bueno, menos Super Hot. Uf. Es sí. Que, yo qué sé. Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo pienso que Microsoft se ha ido al Game Pass totalmente. Sí. Y, hombre, la verdad es que os digo una cosa. Estando el Game Pass, los juegos que dan en el Gold, te pones a pensarlo y ¿para qué? De hecho, lo miré ayer, fue, sí, ayer. Fui a la tienda de Microsoft en PC, en Windows 10, a ver los juegos y tal, a ver qué ponían, si ponía algo de Game Pass, y tú buscas Sea of Thieves y te pone que vale 60 euros, que bueno, es su precio de mercado, en precompra, uh-huh. Tal, que si te regalamos una ropita, pero si le da un poco más para abajo te ponen grande, pero bien grande. Este juego se dará con el Game Pass el día 20 de marzo, día de salida, Si ellos por ya, 10 euros. Por 10 euros, exacto. No, y que tú miras este mes lo que hay en el Game Pass, y ya no solamente este título, también tienes Tomb Raider, el Rise of the Tomb Raider, que ya está incluido. Y otro Halo, bombazos, Halo, claro. Gears of War 4. Lo que te quiero decir al final, que sí, que todo está genial, ¿eh? No voy a volver a entrar en esto porque creo, al final, con el tiempo, tengo que dar la razón. Creo que ha sido un movimiento inteligente. Desde el primer momento lo sabíamos. Otra cosa es que como empresa le funcione, que creo, una vez más, que me he equivocado y que sí, le va a ir muy bien. Pero al final estás pagando, porque tienes que pagar sí o sí el Internet, el Gold, y aparte ya estás pagando el Game Pass, porque los juegos que están dando, lógicamente, mejor en el Game Pass. Y los tienes ahí ya para siempre, siempre que pagues. Entonces vas sumando, sí. vas sumando, y ya la suscripción es un poquito más cara. Yo creo que el movimiento inteligente por parte de Microsoft sería quitar los juegos del Gold, bajar el precio del Gold, bajarlo, no sé, 20 euros, si vale ahora 60, ponerlo a 40 al año, digo, y después la suscripción mensual de 10 euros por tener sí, el Game Pass. Yo pienso igual, ¿eh? Y hacen suscribo eso, completamente. Yo creo que hacen eso y se ganan el favor de la gente. Hombre, siempre pensando que lo óptimo sería no cobrar, ¿vale? Eso que vaya por delante, que lo óptimo sería no cobrar por jugar online, igual que pasa en PC. Que de hecho eso es algo gracioso. Tú te pillas el Game Pass en PC y no te cobran jugar online a los mismos juegos que te cobran en la One. que es algo que cuando menos dices tú, esto es muy curioso. El caso es que si hicieran eso, yo creo que tenían mucho ganado. Pues sí, ahí está. Sí, eso es verdad. Quería decir una cosa, que antes que se nos pase y la otra noticia, que mucha gente a lo mejor puede preguntarse, ¿y qué va a pasar con la gente que ha pagado con los juegos de Play 3, de Vita y tal? ¿Se los van a quitar cuando cese el servicio? Ya han declarado, ya han dicho que no, que mientras se siga pagando el Plus, esos juegos van a seguir estando en la biblioteca de Play 3 y de Vita. Sí, eso es un dato muy importante. Gracias por recordarlo, porque claro, la biblioteca de títulos que tenemos ya en Play 3 y en Vita es muy amplia. Imagínate perderlo todo de golpe. Eso sería claro. Muy dramático. Pero no. Van a seguir ahí. Siempre que pagues, Sony te dice, mientras tú pongas la pasta, todo para ti. Y ya está. Ay. Pues vamos ahora con una noticia de una compañía que a veces hace las cosas muy bien y otras veces rematadamente mal. Porque esta semana Square Enix ha lanzado lanzado Chrono Trigger en Steam por sorpresa. Con un precio de 14,99€, este histórico de Super Nintendo se suma al catálogo de la plataforma de Valve. Sin embargo, el estreno del juego ha pasado de esa celebración a un montón de quejas por parte de la comunidad debido a que han hecho un port directo de la versión que está en móviles. Pero tan directo que cuando tú vas a guardar te pone no apagues el móvil. Claro, esto es tan chapucero y a lo que se suma errores gráficos por la alineación de píxeles, la falta del cambio de resolución, muchos errores que se nota que se ha trabajado desgana. Y a mí lo que me pasa, la semana pasada hablábamos de Secret of Mana, que hay que ver Square Enix, un título tan emblemático, tan querido, ¿cómo me hace un remake tan pobre o tan poco ambicioso? Vamos a dejarlo así. Y Chrono Trigger, que es otro titulazo, ya no es que te hagas un remake, es que ni siquiera haces un trabajo, un port, una adaptación a la altura. Y a mí son cosas que es que yo no entiendo estas decisiones por parte de Square. Pero es que por 15 euros, que me parece increíble la desfachatez de comprar sí, 15 pero, euros pero, por sí, algo que no le ha costado hecho, nada. Pero siempre, ¿eh? Y en móvil igual. En móvil... Ya, pero bueno, tú antes veías al menos un trabajo de adaptación. Dices, bueno, pues algo han tratado de hacer, pero es que aquí han puesto el emulador de Android o no sé lo que habrán hecho, incluido en el juego, en la ROM, venga, que tire. Y ya está, me parece, pero súper cutre, muy feo, muy feo. Y más que nada, el trato que le da a una IP del nivel de Chrono Trigger, que está considerado de los mejores RPG de la historia. Da que pensar de que ha sido una decisión de, venga, sácalo ya así como sea, porque claro, ha sido de la noche a la mañana, sí, pero nos ¿qué plantan necesidad? Un juego... Es que es la forma de hacer las cosas, porque claro. Es que ha sido de repente, sin un anuncio ni nada, ¿eh? Anda, que es que está en Steam Chrono Trigger, así de la noche a la mañana, ¿eh? Y sin embargo, yo me acuerdo hace un año o dos, cuando salió Final Fantasy IX, por tener una referencia en Steam, que se le estuvo dando promoción a bombo y platillo durante meses, que tú podías hacer tu precompra, tu no sé qué, en Steam. Entonces no lo entiendo, ¿por qué hacen esto? Es que había tanta demanda de que lo sacases a las 3 de la mañana de un lunes, por decirte algo, ¿no? Pues oye, espera 2 semanas y me vas a hacer un lanzamiento en condiciones. Parece que tienen como obsesión o prisa sacar todos los RPGs que ha tenido Square ahora en Steam. Porque sí. De un tiempo a esta parte, los últimos años... ha habido un montón de Final Fantasy publicados en Steam. Ahora este Secret of Mana, ahora el Chrono Trigger. O sea, no sé. Yo creo que no sé qué prisas les ha dado a Square por sacarlos al precio que sea. También son problemas que son hijos de nuestro tiempo, ¿vale? Hoy día es que esto es muy común. Saco un juego a medio cocer, veo los problemas que genera por el feedback que me dan y voy mejorándolo poco a poco. Y ya le voy sacando dinero desde el primer día. Parece eso, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero es algo que no es recurrente, suele pasar, ¿vale? Suele pasar que hago lo que quiero y ya lo iré mejorando, no te preocupes que yo... Sí, pero tu imagen como empresa se resiente, claro, no todo es dinero, problema. Y yo creo que, es que hablando de dinero, no le han pagado ni siquiera un tester para que pruebe el juego, porque es que de verdad, te haces una partida, le das a guardar y pones no apagues el móvil, es que eso salta, no hace falta que estés indagando a ver si me meto en esta conversación, no. Es que a la primera partida te das cuenta de esos errores. Y nadie se ha preocupado. Claro. Pero es que hace ya tiempo que no se pagan testers en las empresas de videojuegos. Hace ya mucho que los testers somos nosotros. Desde que se inventaron los parches, eso ya... Y las betas. Exacto, es prácticamente así. Tú eres el propio tester y encima pagas por el juego que tú estás testeando. Es una cosa bastante... Pero es el tiempo que nos toca vivir. Esto ya veremos pero cómo evoluciona. Con esta acción demuestra muy poco amor a una poco sala que respeto. Es suya. Que no es que hayan cogido que sea una empresa externa que haga ports, no, sino la propia Square que ha dicho, venga, sácalo, ya está. Pero es que yo no sé cómo no se fijan en el amor que hay a este juego, nada más que hay que ver lo que vale este juego de Super Nintendo de segunda mano. Que se vaya quien quiera a eBay, escriba el nombre del juego y mire lo que vale este juego. Que vamos, de 3 cifras no baja, pero estoy hablando de 300 euros. Una versión americana, ¿eh? Que es que esto no salió en todo Occidente, salió en Japón y en Estados Unidos, Europa no llegó. Pues la versión americana, la gente la compra aquí en Europa por 300 euros, teniendo que buscar adaptadores y rollos para poder jugarlo. Sabiendo lo que tienen, sacarle el dinero, macho, no, es que no lo comprendo. Ya ves, pero si es que de verdad, mira, igual que te han hecho un remake de Secret of Mana, que te puede gustar más o menos, tú me haces un remake incluso de esa forma, de Chrono Trigger, me lo lanzas con una edición coleccionista tocha, Y es que tú ahí sacas de dinero el que quieras, porque es que tú lo has dicho, hay fans. Y al final tú ves lo que han hecho y es una falta de respeto, primero, para su propio juego, que es de ellos, y sobre todo para los jugadores, para los que te dan a ti el dinero, los que te están haciendo que tú sigas ahí. Y yo, bueno, pues es... La duda que yo tengo es si este lanzamiento va a eclipsar o ya va a suponer que no vamos a ver un remake bien hecho de Chrono Trigger en mucho tiempo. Quiero decir, ¿esto viene a suplantar algunas voces que lo pidieran? ¿Esta es la respuesta de, bueno, vais a tener esto y con esto os conformáis? Ya está, no nos pidáis más. Hombre, yo creo que es que la opción nunca ha estado en el aire de hacer un remake, creo yo, ¿eh? A lo mejor alguna vez, pero o sea, yo creo que esto es lo que vamos a tener en mucho, mucho tiempo, en mi opinión. Claro, pero crean una incertidumbre, porque claro, hay mucha gente, me incluyo, esperando Final Fantasy VII. ¿Qué puedes esperar después de ver el trato que dan a sus IPs? Porque esta IP, para muchos, está al nivel o superior a Final Fantasy VII. Pues claro, no se supone que va a ser mucho mejor, pero... Si maltratas a esta, ¿por qué no vas a maltratar a la otra? No, hombre, y que lo luego... bueno de la otra es que ya ha habido imágenes, ya sí. Se ha mostrado algo. Y luego también, de todas formas, hay mensajes contradictorios dentro de la propia Square. Porque, y yo no lo juzgo, pero por ejemplo, esta semana con Final Fantasy XV, bueno, pues le han preguntado a los jugadores de Japón qué final... Esto es muy fuerte, ¿qué final les gustaría que tuviese Final Fantasy XV? ¿Si triste o alegre o feliz? O sea, y en función de lo que decidan los jugadores, lo que voten, ese será el final que tenga el juego. A mí esto me parece muy fuerte, pero bueno, ellos lo escudan y no, nosotros escuchamos. Oye, a la perdón, comunidad. Perdón, el final que tenga el juego debería estar en el final del juego. Bueno, ese es el problema. Bueno, pero ellos ahora sacarán, a través de estos DLCs, no te voy a decir final, feo, ¿eh? Pero claro, a mí me parece muy feo, pero ellos dicen, no, nosotros escuchamos los jugadores. Claro, luego ves lo que han hecho con Chrono Trigger y dices, pues vaya cómo lo escucha. Pues ese es el tema. Son es cosas como si que ahora no entiendo. Te dice James Cameron, oye, ¿os gustó el final de Titanic? Es que si no, os lo cambio. Me parece un poco, no sé. Yo creo que sí, hay que ser valiente. Me recuerda a la frase de Groucho Marx, que estos son mis principios y si usted quiere los cambio o no me acuerdo, si quiere tengo otro. Es decir, dinero, es. No os preocupéis. Si me pagáis el DLC, os pongo un DLC de final bueno, uno regular y uno malo. El DLC que pagáis es el final que tenéis. Es que es penoso. Con un juego que basa todo su potencial en la historia. Es decir, no tengo historia para el juego, la historia es la que tú quieras. Pues entonces, ¿esto qué es? Es como leerte un libro y te lees tu propia aventura y te la escribes tú. Yo me escribo el final, no sé. Me parece... Vale. Yo simplemente ya digo, el mundo al revés. Lo comentaba porque me hace gracia como en algunas cosas dicen, no, escuchamos a la comunidad hasta el punto de ir en contra de nuestros propios principios o de nuestra línea creativa. Y luego, por otro lado, te sacan chapuzas, que se nota que es que les da igual lo que piensa la gente a cambio de dinero. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Tampoco vamos a darle mucho palo esta semana a Square Enix, hombre. Porque haré que pasar a otra que veremos a ver. Bethesda, que confirma conferencia para este 3/2018 por cuarto año, concretamente el día 10 de junio. Eso sí, nos va a hacer trasnochar, ya que la conferencia va a ser a las 6:30 de la tarde, hora de Los Ángeles. Como siempre. Que aquí es a las 3:30 de la madrugada del domingo al lunes, o sea, imagínate. De hecho, ellos van a abrir una vez más lo que es la serie de conferencias, luego supongo que irá Microsoft y las demás, pero la primera va a ser Bethesda, y lo que es una total incógnita es lo que tenga por anunciar, porque ya han salido muchas de sus IPs más esperadas. ¿Qué tiene por ahí entre manos? The Elder Scrolls, ¿no? Y poco más. Yo ahora voy a romper una lanza y voy a decir, ya que he estado 2 años diciendo The Elder Scrolls 6, pues yo creo que no. Y lo digo básicamente porque leí hace poco unas declaraciones que decían que antes de The Elder Scrolls 6 tenían como 2 o 3 grandes juegos por anunciar, que iban a venir antes. No dijeron qué juegos, pero dijeron que iban a ser grandes IPs. Pero claro, ¿nuevas IPs o IPs que ya conocemos? Porque de ahí está la cosa. O sea, Wolfenstein ya lo hemos tenido, Devil Within 2 lo vamos a tener antes del E3, no sé. Es que no ¿Tú sé. Crees que tendrá narices de sacar Fallout? Antes un Fallout 5 que un The Elder Scrolls? Dios, yo creo que ya sería muy bestia. A mí me encantaría ver Skyrim otra vez, otra versión para no sé qué. No, versión cajero automático. Ay, ay. Entonces ya sería increíble, ¿eh? Skyrim toda la vida. A mí lo que me gustaría saber es si van a seguir con su política de hablar de juegos que sacan a corto, ¿no? Llevamos ya 2 o 3, no me acuerdo cuántos, que lo que anuncian lo sacan. al poco tiempo, Sí. 6 meses, no hacen como otras compañías que te dicen, no, esto va a salir dentro de tanto, no, esto no van de ese palo. Y claro, como no tienen nada y no hay nada en el horizonte, pues no sabemos qué pueden sacar. A lo mejor son nuevas IPs, que puede ser, que es otra cosa interesante que ninguno nos esperamos, ¿no? Vamos a hacer algo nuevo. Pues mira, estaría bien. Estaría Sí. guay porque yo creo que desde Dishonored con Arkane no ha habido una nueva. Bueno, si no contamos Prey, el remake de. O sea, el reinicio de Prey como nueva IP, pero bueno. Sí, pero el problema de Prey es que al usar el nombre es nuevo, pero no es nuevo. Claro, ya eso es. Pero así nueva IP, yo creo que desde Dishonored no hemos tenido una nueva de Bethesda. Sí, y luego también el formato de conferencia, veremos a ver, porque la semana pasada hablábamos de Electronic Arts, que lo que le fallaba precisamente es la puesta en escena. Los juegos están, son buenos, pero ¿cómo los presentas al público? Y yo creo que con Bethesda pasó lo contrario, al menos a mí me, yo sé que a ti, Aitor, creo que no, pero toda esta historia como de un parque de atracciones, a mí me gustó mucho, pero es que luego dices, si es que no tenías nada que contar, había forma pero no había fondo. Espero que esta vez Eso haya es. juego, porque si no te puedes ahorrar la conferencia, que vale un dinero alquilar un teatro y ya está. Pero es A verdad. mí Y lo que me tienes a los pasó, europeos madrugando mucho. ya ves, un Claro, no es lunes que no encima. le importa, ¿eh? No le, está claro que no le importa si los europeos lo vemos o no. Que Ya. digo que el problema es que a mí me pasó fue que lo sentí con falta de punch. Porque recuerdo que no vi nada que no supiera que iba a salir. Nada me Claro, te sorprendió. Yo faltaban creo. los juegos. Exacto. No, juegos habían, pero todos los Pero. juegos yo sabía que estaban anunciados. Necesitaba algo que me Pero sorprenda. el En una envoltorio conferencia. no te gustó la Eso, forma de eso. enseñarlo. Eso sí, el envoltorio sí, pero a mí me lo tenían que haber sacado. Era como un parque de atracciones, ¿no? Pues me lo tenían que haber Sí. sacado una atracción nueva, que no hubiera conocido y no Ya. supiera que estaba ahí. Pues este año van a necesitar muchas, ¿eh? Me da a mí que con la montaña rusa no nos vamos a conformar. No, Tienen no, o un papel en sea. blanco para pintar y para sorprendernos. Que no desaprovechen esa ocasión. ¿Te imaginas, Aitor, que la temática fuera esa? Sacaran un lienzo en blanco y empezaran a pintar sus juegos. Sería Me encanta, me nuestras. Eso ya encantaría lo hace porque creo que Electronic es. Arts, lo de dibujar su propio juego. Oye, qué bueno, No, es pero verdad. estaría muy bien porque yo creo que es la primera vez en años que no sabemos con qué nos va a sacar. Es que no podemos decir ni un solo Sí, juego que es digamos va a verdad. estar en la conferencia. No podemos ni imaginarlo. O sea que o lo hacen muy bien o muy mal. No hay término medio. Bueno, vamos a pasar a otra noticia que a mí personalmente me hace mucha ilusión porque Plantas vs Zombies Garden Warfare 3, la tercera entrega de esta subsaga de PopCap Games, estaría en desarrollo. Y es que el día 25 de septiembre se va a poner a la venta un cómic basado en el juego en el que se puede leer la siguiente descripción. Dice así: Paul Tobin vuelve a escribir el cómic oficial de enlace entre Garden Warfare 2 y Garden Warfare 3 con Tim Laty de nuevo en las ilustraciones. Claro, aquí te están hablando ya de la existencia de una tercera entrega que aún no se ha anunciado. ¿Se les ha filtrado en Electronic Arts como con el nuevo Battlefield? Todo apunta, yo creo que sí. Y debo decir antes de nada que Garden Warfare, Plantas contra Zombies en general, me parece una IP muy buena y uno de los shooters más divertidos que yo me he echado encima en muchísimo tiempo, ¿eh? Yo lo tengo pendiente, lo siento, pero al único que he Juégalo jugado, con tus hijas, es que de verdad lo vaya a pasar pipa, ¿tú ¿eh? sabes a qué he jugado yo, tío? ¿A Yo qué? jugaba uno que, bueno, que creo que tú también has jugado porque algo he visto por ahí, pero uno que regalaban con el Burger King, una maquinuja, pero no Sí, era, os lo sí, digo en sí, serio, ¿eh? Voy un sí. día al Sí, Burger King con mi hija, yo no suelo ir, pero bueno, voy allí y va, compro el menú este para los críos, tal, y me regalan la maquineta. Bueno, pues las crías comiendo y yo jugando como un descosío. ¿Qué haces, papá? Digo, aquí dándole a esto, porque claro, es totalmente la máquina como las que yo jugaba cuando era niño, sí, como es las que del mismo había. estilo. Pero Exacto. de verdad, ¿eh? Que el shooter este, el Garden Warfare, es muy divertido. A lo mejor no tiene que tener una comunidad como puede tener un Call of Duty ni nada por el estilo. No es una comunidad tan fiel, pero de verdad, qué soplo de aire fresco, un género que parecía que estaba ya tan definido como son los shooters. Yo tengo un sabor agridulce, tengo el Garden Warfare 2, pero siento como que no lo he llegado a amortizar al final. Y me llego a preguntar, ¿qué les habrá hecho pensar de pasar del 2 al 3 y no hacer como puede hacer la gente de Payday o de muchas otras, de seguir dándole contenido al 2? Pues. La necesidad de cambiar de número, no sé a qué se deberá, a que va a haber una cantidad de cambios brutal como para hacer ese Yo cambio. creo que sí. Mira, si tú esto me lo hubieses dicho con cualquier otro juego, con Battlefront, por ejemplo, lo hubiera entendido perfectamente tu duda, pero es que precisamente esta saga, esta subsaga Garden Warfare, se caracteriza por un montón de contenido gratis, de verdad. Yo sé que hace mucho tiempo que no juegas, pero te metes ahora y yo te digo que todos los meses metían y seguirán metiendo, supongo, cartas nuevas, escenarios nuevos, misiones nuevas. O sea, yo creo que es un caso en el que el cambio va a ser realmente notorio, como pasó del 1 al 2, ¿eh? O sea, tú que tienes el 2 y dices, bueno, es que al final no le saca mucho partido, pues el 2 tiene mucho que hacer en comparación con el 1, ¿eh? O sea, realmente se nota el salto. Yo creo que si hay una tercera entrega es porque se van a cambiar muchas, muchas cosas. Ajá. Así que bueno, ya veremos qué pasa. Y ahora vamos con una noticia también muy querida, muy nostálgica, pero por supuesto con nuestro habitual rumores, rumores. Es que Activision seguiría moviendo ficha entre bambalinas con respecto a su esperada remasterización para Spyro, uno de los clásicos de la primera PlayStation. Bueno, la empresa afirmó estar trabajando en más títulos de esta índole de forma oficial. Quieren repetir ese éxito que tuvieron con Crash Bandicoot y para ello ya han empezado a registrar cuentas de Twitter y redes sociales relacionadas con Spyro. ¿Qué pasa? Esto lo ha visto un tuitero y ha dicho, esta cuenta que se llama Spyro the Dragon y esta otra con el nombre en clave de Falcom están registradas o ligadas a Activision. ¿Será una remasterización de Spyro? ¿Será un nuevo juego? ¿Será un remake? Chan, chan, chan, no lo sabemos, pero en cualquier caso, que vuelva Spyro, yo creo que era el tándem que faltaba. Ya tenemos a Crash, nos falta Spyro. Un juego que yo disfruté muchísimo, muchísimo, es parte de mi infancia. Sí, a mí lo que me pasa con estas IPs que fueron tan emblemáticas en la Play, porque estos juegos son de la Play, no de la Play 2, de la PlayStation, ¿no? De la primera consola de Sony. Como Medieval. Sí, pero Medieval era de Sony. ¿Vale? Era un juego una IP de la compañía. Estos juegos ya no son de la compañía, no son exclusivos. Y siempre tengo la duda de si se quedarán en Sony. Ah, no, o no, no. Ya. No, no. Creo, en este caso, habrá que verlo, pero al menos si se replica lo que ha pasado con Crash Bandicoot, el primer año es exclusivo y luego se ve en otras plataformas. Pero eso está confirmado. Con el caso de Crash, desde luego está confirmado, Ah, no lo sabía. Yo toda esa información no la había encontrado. Yo sé que. Si te fijas en la caja del juego de Crash, los juegos que suelen ser exclusivos pone arriba lo de solo en PlayStation. En el caso de Crash no lo pone. O sea, que ya hay intención de que salgan otras plataformas. Claro. Sí, sí, pero claro, no lo dicen y te quedas ahí con la duda, solo puede anunciar Sony, nadie ve lo que hay. Pero porque son listos, o sea, el error creo yo que es lo contrario. Lo que hizo Microsoft con Tomb Raider de decir que lo vamos a tener un año, ese es el problema, ¿sabes? Que mejor que te lo calles, porque si no juegan tu contra. Claro. Es decir, hay que mentir, ¿no? No es mentir. No ocultar claro, cosas. Es no ocultar. Decir toda la verdad. Bueno, pero es que eso es como aceptar que se hagan uno trampa al solitario. Yo veo mejor lo que... Al final, quiero decir, es lo normal que una compañía mire lo suyo, pero al final no se valora la sinceridad que tuvo Microsoft en este caso y la no tanta sinceridad que tiene Sony. Bueno, no es el caso de este juego, ¿no? Que bueno, que lo que estamos muy contentos todos es de ver una IP que fue muy carismática y muy característica y que marcó una generación... que vuelve, y eso a mí por lo menos me alegra. A ver, ¿cómo lo hacen, Porque Spyro, no sé, es que yo hace ya... Tengo un recuerdo, pero si yo ahora lo jugase, creo que sería más durillo de jugar que a lo mejor un Crash. Creo, me da la sensación. Puede ser. Esto tiene pinta de que van a repetir trilogía. Van a hacer aquí los tres juegos metidos en uno solo. Más que una nueva aventura, yo creo, ¿Pero tú crees que van a dejar los juegos igual o que puede ser que hagan un juego nuevo? No, yo creo que van a coger los tres primeros Spyros, como hicieron con los tres primeros Crash, les van a dar un remozado gráfico y de control quizá, y ya está, y a vender como churros. Yo creo igual. Claro, es que mira tú en qué ha quedado Spyro y en qué ha quedado Crash en los últimos años. Como Skylander, como figuritas y ya está. Claro. Lo que me gustaría saber es el si tienen el código original, si ha pasado lo mismo que con Crash o no, porque acordaros de que Crash es que no tenían el código y tuvieron que rehacer los juego. Assets, ¿no? Claro, a ver si esto lo tienen, si no lo tienen, si rehacen, si no rehacen, cómo va el proceso de elaboración, que el de Crash por lo visto fue muy laborioso. Pues sí. Vamos con la última noticia también aquí. Ahora es que tenemos aquí, o sea, el equipo del Batallón Pluto está formado, integrado por desarrolladores, por periodistas, por tal, y por gente que se dedica a la evidencia. Y eso es muy bonito, porque la nueva entrega... Y al tarot. La nueva entrega de Battlefield, que va a llegar este año, se va a ambientar en la Segunda Guerra Mundial, según un nuevo informe publicado por Venture Beat y que también en Eurogamer han confirmado. Es decir, ya hay dos fuentes muy importantes que hablan de que va a estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial. El proyecto, de hecho, se ha conocido como Battlefield 2 durante el desarrollo, pero según el informe, el nombre ha cambiado a Battlefield 5, pero con una V, de forma que se refiera tanto a Battlefield 5 como al signo o al símbolo de victoria. Venture Beat además asegura que ese ha sido el plan de Electronic Arts desde el principio, o sea, tantear la recepción del público con la Primera Guerra Mundial antes de pasar a una ambientación tan conocida como es la Segunda. Pero yo me quedo con eso de que Aitor aquí se mojó y dijo, yo creo que va a estar ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, señor, tiene pinta, ¿eh?, de que va a ir en esa dirección. Eso es, y además os adelanto que las cartas me dicen que va a salir también para Switch. Aquí lo dejo ya firmado. Ahí te la has jugado mucho, ¿eh? No creo. Vale. Pero no, yo creo que era el camino más lógico, ¿no? Al final, Battlefield es una saga que nació en la Segunda Guerra Mundial y me alegro de que vuelva otra vez a sus fueros, porque creo que le sientan de maravilla las guerras históricas. Pero ¿no os parece una jugada arriesgada después de haber jugado esa carta, de haberse jugado con Call of Duty? No te entiendo. Yo a lo mejor, pues quiero decir, a lo mejor, los juegos, las que juegan este tipo de juegos normalmente juegan a los dos. Juegan al Battlefield, al Call of Duty, a este tipo de juegos le pegan porque son juegos, es su estilo, es su sistema de juego. Entonces ya han jugado un juego de la Segunda Guerra Mundial y a lo mejor les carga volver a jugar a otro. De hecho, dejaron la Segunda Guerra Mundial porque se cargó mucho de juegos de ese tipo y hubo una sequía de ese tiempo y ahora hemos vuelto otra vez. Pero a porque... lo mejor es... A ver, yo creo que simplemente... Al final se van copiando, Juanjo. Sí, al final se retroalimenta entre ellos, pero yo creo que al final vuelven a la Segunda Guerra Mundial porque ya han descansado un poquito ese periodo. Es como Operación Triunfo, ¿no? Que vuelve después de unos años y parece que es una cosa nueva. Pero siempre ha estado ahí. Y yo, fíjate, eso que dices de que el jugador... Yo es que no lo sé, soy un ignorante en esto. Que el jugador de Call of Duty es el mismo que el de Battlefield, yo siempre había pensado que era como el de FIFA y Pro, que no juega a los dos, juega a uno. Yo hablo desde la ignorancia, Pues ya somos dos. Yo no soy jugador de Battlefield y de Call of Duty, pero los meto en el mismo saco, igual que meto en el mismo saco el FIFA o el Pro. Que tiene razón, ahora que lo estás diciendo, digo, pues es verdad, que juega el FIFA no juega el Pro y viceversa. Así que posiblemente no jueguen a lo mismo, pero me da a mí, no sé por qué, pero desde la ignorancia, que puede ser que se saturen, pero vamos, a lo mejor me equivoco completamente y seguramente me equivoque. Está claro que al final, como decíamos antes, uno arriesga si ve que va bien, que pita, el otro le copia. Al principio ambas franquicias tiraron de la Segunda Guerra Mundial, llegó Battlefield con ese Battlefield 3 y se puso a hacer campañas más modernas y tal, y enseguida pues Call of Duty hizo ese Call of Duty Modern Warfare 4. O sea, al final, ¿no? Van como copiándose las eras que usan en sus campañas. Y en el sentido de la diferencia entre uno y otro, yo pienso que Call of Duty es más arcade que Battlefield. Escenarios más reducidos que Battlefield, que son algo más amplios. Son dos tipos de jugabilidad algo distinta. Bueno, ya veremos si se confirma, aunque tiene pinta de que sí, esto de la Segunda Guerra Mundial, pero va en esa dirección. Y ahora vamos a pasar a la opinión de mierda con un debate muy interesante. Antes vamos a repasar los resultados de esa encuesta que publicamos la semana pasada y todo esto, ahora vamos a ello. Que no pase un día sin que de esta opinión de mierda. Recordemos, la semana pasada hablábamos en relación a esa preocupante masificación de juegos en las principales plataformas digitales. Hacíamos la siguiente pregunta: ¿qué piensas de las actuales medidas para la publicación de juegos en Steam? ¿Crees que se regula el proceso de forma adecuada? pues ha ganado con un 65% de forma aplastante, que necesita mejorar todo este proceso de publicación de juegos en Steam. Seguido con un 22%, no sabe, no contesta, que me parecía esta semana muy importante poner esa opción, porque todo el mundo no tiene por qué estar enterado de cómo, de los mecanismos que utiliza Steam para publicar los juegos. Luego con un 10% que jamás serán suficientes, siempre va a existir ese problema de masificación, y tan solo un 3% opina que está bien como está. ¿Qué os parecen estos resultados? Pues a mí me parece curioso el no sabe, no contesta. Para gente que escucha un podcast y que, claro, para estar en esto tienes que saber un poco, ¿no? Supongo. Algo sabes del tema de Steam. Y no sé, enterado Juanjo, un poquillo a ver, cosa. Yo, porque aquí tenemos a Tony, pero yo no sabía que tenías que pagar para publicar tu juego en Steam, por ejemplo, ¿eh? Pues sí, fue una noticia hace poco que salió que iban a cambiar el sistema de acceso del Greenlight, que cambiaban al sistema actual, que había que pagar 100 euros. Eso, vamos, fue una noticia que además dimos nosotros, ahora 6 meses o algo así, no me acuerdo bien. Pero quiero decir que aparte de eso, que lo que está claro es que necesita mejorar, jamás será suficiente, no sabe, no contesta, no está clara la cosa. Yo creo que es una cosa que ahí Steam debería de tomar carta en el asunto. Bueno, Valve, quiero decir. Sí, a ver, yo creo que el resultado que ha salido está claro que hay una disconformidad con las medidas que hay a día de hoy en Steam. Que lógicamente, si un 65% aupado con un 10% que dice que jamás serán suficientes y que necesita mejorar, si lo suman ya tienes un 75%. Claro, claro, claro. O sea que efectivamente. No, y el otro 22% es que es preocupante, que no sepa. Gente que está escuchando un podcast de videojuegos, es decir, que le gusta el asunto, que es su afición y tal, que no sepa de qué va Steam, pues ya lo llevan mal en Valve, ¿no? Que no se entera la gente. Bueno, no es que no sepan de qué va Steam, es que claro, vamos a ver, yo medio lo entiendo, lo digo en serio, porque si tú ahora yo te pregunto, Juanjo, ¿cómo se publican, si tú eres desarrollador y quieres publicar un juego, no en Steam, venga, en GOG, ¿cómo se hace? Tú no lo sabes, ¿a qué no? Porque no eres desarrollador, no te interesa documentarte sobre eso. No, pero yo sé que tú pagas un royalty, que es un dinero que paga la plataforma por publicar ahí. Por cada copia que tú vendas, una parte se lo queda a la compañía. Pero eso, vamos, yo creo que más o menos todo, después estará en su letra pequeña contractual, pero más o menos es así en casi todo. Pagas el royalty, pagas la parte que le tienes que dar a la compañía y para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí está ese resultado. Y esta semana pasamos ya al tema que tenemos por delante, porque vamos a hablar de los juegos gratuitos, de esos títulos que nos han acompañado toda la vida, de una forma u otra, eso es innegable, y del auge que está viviendo en los últimos tiempos. Yo creo que con dos exponentes, hay muchos más, ¿eh? Como puede ser Fortnite o Paladins, que son dos réplicas, en cierta forma, a dos títulos que han cambiado la forma o la moda actual de videojuegos, como es, por un lado, PlayerUnknown y por otro, Overwatch. Y claro, nos enfrentamos a una noticia que ocurrió hace poco, Fortnite, que ha superado en más de una ocasión a PlayerUnknown en número de jugadores activos y que es uno de los juegos más streameados del momento por youtubers, por un montón de gente. Y yo me pregunto, ¿qué busca el jugador en estos juegos? O sea, ¿dan luego el salto a esos juegos en los que se basan pero son de pago? ¿Se quedan ahí? ¿Qué hay detrás de estos juegos gratuitos? ¿Por qué juegas a un juego gratuito como Fortnite y no a un PlayerUnknown? Vamos a partir de esa base. Uf, a ver, voy a hablar desde el punto de vista de una persona que no suele jugar juegos gratuitos, en el sentido, tengo bajado Fortnite en Play 4 y todavía ni lo he estrenado, quiero decir, al final me llama poco, no sé explicarlo, pero es como que no lo siento como que sea algo que me haya trabajado para poder jugar, quiero decir, yo cuando compro un juego, pues me he gastado un dinero y soy consciente de que al final, pues, es mío, en cierta manera, y tengo que amortizarlo, ¿no? En el caso de los juegos gratuitos, no sé si es quizá algún tipo de prejuicio, en el sentido de que lo veo como que es un juego que a lo mejor puede que esté poco trabajado. Hablo en general, ¿eh? No estoy nombrando ningún tipo de juego. Y lo asocio también un poco al mercado móvil, ¿no? A que hay demasiada morralla y demasiada basura, entre comillas, y por eso no llego a conectar con ellos, ¿no? Pero en el sentido de general de los juegos gratuitos, creo que es todo un mundo, ¿no? Por un lado me parece muy bien que los haya, porque al final das acceso a un montón de gente. Pero claro, ahí está el tema de que esos juegos gratuitos en algún momento tienen que financiarse para poder ser sostenibles y para poder seguir creciendo y actualizándose de buena manera. Entonces ahí hay una buena disputa. Sí, yo en ese sentido estoy de acuerdo. Al final, la fuente de financiación y de ingresos de estos juegos suelen ser por las microtransacciones, por, bueno, pues al final uno se busca las vueltas. Ya no solamente en el tema móvil, que parece como muy claro y muy obvio, porque todos los juegos, casi todos son gratuitos, al menos los que tienen éxito en estas plataformas, y luego te cobran con otra serie de cosas, sino ya en ordenador, yo creo que muchas veces es la puerta de entrada a un género que a lo mejor no te hace tilín o crees que no te puede gustar. Y de esta forma, por lo menos te acercas un Battle Royale. Yo no voy a pagar a lo mejor 20 euros si nunca he jugado un Battle Royale. Pues voy a jugar a Fortnite y ya está. ¿Qué ocurre? Que al final eso es un cebo, es un reclamo que aprovechan estos juegos el basarse, que ahí podríamos ver hasta qué punto están copiando una idea, pero bueno, se basan en eso y al final retienen a esos jugadores. El que juega Fortnite, creo que al final se ha demostrado que luego no pasa a PlayerUnknown o un gran porcentaje, ¿no? Claro, es que tenemos que tener en cuenta de la comunidad que se desarrolla en torno a un juego gratuito de este tipo. Lo digo porque yo esto lo estoy viviendo de primera mano, vosotros lo sabéis, ya lo he comentado por privado, pero esta semana, hablando con mi hija, me comentó de que tiene varios... mi hija mayor tiene 11 años. Tiene varios compañeros de clase que juegan, evidentemente tienen su Play 4, tienen sus cosas y juegan a la consola. Lo más grave es que alguno juega al GTA, alguno juega a Call of Duty, que eso me parece aberrante, pero también juegan a Fortnite. Y todos ahora juegan a Fortnite, hasta tal punto que streamean. Ellos tienen sus canales de YouTube y streamean partidas ¿Pero entre por ellos. Qué? Porque están imitando una actitud, al YouTuber, ¿no? A un YouTuber que han visto. Si no, ellos jamás se hubieran acercado a un Fortnite, o un PlayerUnknown, claro, o a ninguno de los juegos. También está la cuestión de que es gratis. Claro, entonces ellos no tienen ni que pedir permiso para jugarlo. Claro. Tienen que coger su Play 4, buscar, descargar y ahí está el juego. Además, como tiene una estética, digamos, de dibujos, pues claro, los padres ven eso. El padre que está viendo a su hijo jugar a Call of Duty, cuando lo ve jugar al Fortnite, pues se pone hasta contento. Y el asunto es que todos los amigos de mi hija juegan ahora mismo a Fortnite. Entonces, yo veo bien estos juegos, en cierta manera, porque la comunidad de este tipo de jugadores, que yo personalmente no me gusta jugar con ellos, no por nada, sino por lo que siempre se dice de que hay que separar un poco, porque claro, tú te pones a jugar ahí con los cascos y te pones a hablar y decir ciertas cosas, que claro, si te escucha un niño, yo en mi caso no, porque yo no suelo hablar, pero yo sé que hay gente que blasfema, insulta, y le da igual que no haya al otro lado del aparato, del headset. Pues los niños que se vayan a Fortnite, que ya quien quiera pagar por tener una cosa adulta, otro escalón, pagará y será el PlayerUnknown o será a Overwatch o a juegos un poco más selecto, no selecto por nada, sino porque pagar la ya barrera es un del coste. Precio, claro. Sí. Mira, yo creo que hay una cosa muy importante de por qué ha tenido tanto éxito Fortnite o este tipo de juegos, o en su día Minecraft, porque son juegos primero que valen muy poco, son gratis. O el LOL, efectivamente. Si es que tenemos el ejemplo tan claro que no sé Dota 2. Por qué me voy buscando otro, pero lo que quiero decir es, ¿por qué se convierte en moda? ¿Por qué la gente sigue a esos youtubers? Porque hay también un montón de youtubers de PlayerUnknown, bueno, y tiene por supuesto su legión y no digo que no estoy despreciándolo, pero ¿por qué Fortnite ha pegado el pelotazo de esa forma tan amplia? Porque para que una moda funcione, tiene que ser accesible a la gente. Si es gratis, tienes ahí un montón detrás de gente, ya no solamente por ti, porque yo a lo mejor estoy dispuesto a pagar por PlayerUnknown, pero es que mis amigos no. Ese es el tema. Siempre hay alguno que es más agarrado que otro. Entonces, es que Juanjo, fíjate, yo me acuerdo, porque ahora estoy usando el ejemplo de Fortnite, pero cuando yo era más joven, con 12 años o así, al juego que yo jugaba con mis amigos, había dos. Uno de ellos se llama Warrock, que en Andalucía le decimos el guarro. Y el guarro, no sé cuál, pues era un shooter genérico, que era como cualquier otro, pero era gratis. Y como era gratis, pues pa'lante. Y luego había otro, que ahora no me acuerdo, que ahora cuando me acuerdo lo digo, que era como el Lineage y todo esto, pero igual, son juegos gratuitos que hace que cualquiera pueda meterse dentro en esa comunidad. Y al final dice, pues si estoy cómodo aquí, ¿por qué voy a pagar por otra cosa? Aunque la calidad muchas veces sea peor, muchísimo peor. Que ese es un tema que también hay que plantear, la calidad de los juegos gratuitos. Claro, no, pero la calidad se obvia en cuanto es gratis, porque ellos siempre tendrán la excusa de, oye, te lo doy gratis. Entonces ya la calidad ya es el listón que cada uno quiera ponerse. que esto es como todo. No es lo mismo hacer un podcast y no cobrar que hacer un podcast y cobrar. Cuando cobras, tienes que dar una calidad, y esto lo digo así. Y cuando no cobras, pues la calidad la pones tú. Y quien quiera te escuche y quien no, pues mira, hay muchos podcasts. La cuestión es que Fortnite fueron muy listos, que quería retomar el tema cuando lo has comentado, porque no habían Battle Royals en consolas. Y ahí es donde ellos han hecho fuerte, porque PlayerUnknown no salió en consolas en todo el boom, porque no podían. Básicamente el grupo de programación Bluehole no tenía capacidad. Sin embargo, y bueno, aparte de que la IP la pagó Microsoft. Pero estos fueron muy listos. Aquí hicieron la jugada, lo sacaron en Play 4, había hambre de Battle Royale y estaba gratis. Pues blanco y en botella, leche. Y el agente de PUBG también fue un poco inocente, también hay que decirlo, en el sentido de que estás viendo lo que estás creando, que tu acceso anticipado está pegando el pelotazo y no estás sabiendo blindarte, blindar tu IP, blindar tus ideas. Al final te salen clones y hasta la gente que se ha aprovechado de tu idea en cierta manera te ha Pero es sobrepasado, que es pero peor porque que todo. ha ¿Qué, copiado tu pero qué idea y haces la ha con eso? mejorado. Sí, pero no puedes hacer nada. Es que no puedes patentar ciertas cosas. Ya Lo es sé. parte de la historia, y la historia, por No, desgracia, al final, quienes quedan atrás son los pioneros, y quienes se alzan con la gloria son los que luego lo han replicado y lo han dado a conocer al gran público. eso Tristemente es, es que así. digo que en este caso es más aberrante porque quien te ha clonado es el dueño del motor de tu juego. Es decir, que los assets todos lo han ido cogiendo de conforme lo han ido viendo, que lo has ido usando tú, y entonces han dicho, vaya, pues sí sé perfectamente cómo hacerlo porque sé lo que está haciendo, Sí, porque pero es lo que tengo. yo voy al tema ya de que me parece que es demasiado evidente. Quiero decir, incluso los que hayan jugado a Fortnite o al PUBG me entenderán. Ese círculo que se va cerrando, Sí, bueno, es todo, es es todo. que podían haber disimulado que fuese un rombo, no sé, por cambiar algo, ¿no? Quiero decir, es como demasiado. Te estoy dando leches en tu cara, así y sin que te enteres. Es que en vez de un avión, cojo un autobús y le pongo un motor, un globo, para que vuele. Es verdad que es una copia, pero básicamente el problema es que cuando lo da gratis, la gente es muy poco exigente. Y yo con Fortnite tengo bastantes dudas, pero claro, en el momento en el que la gente juega, porque es que te lo están dando, pues ¿qué vas a hacer? Sí, yo creo que también depende del público, ¿no? Lo hemos hablado antes de la barrera del precio, a lo mejor separa un poco al público más adulto del más infantil, ¿no? Y por ejemplo, centrándonos en el PUBG, quizá lo veo un shooter más realista, ya no solamente en el tema técnico, ¿no? De Fortnite sean cel shading y tal, sino ya en el propio gameplay, ¿no? El tema de caída de bala, el tipo de armas que se usa en uno y otro juego, al final, el hecho de que en Fortnite puedas hacer crafteo, construir. Creo que al final sí, parten quizá de una misma idea, que Fortnite se haya copiado bastantes cosas de PUBG, pero luego también creo que ha sabido un poco tomar su propio camino y coger las riendas y ir por delante. Pero fíjate, yo voy a ser muy radical con una pregunta que voy a hacer y que nuestros oyentes, si pueden, que nos la contesten porque me interesa. A ver cómo lo puedo plantear. ¿Creéis que los jugadores hardcore, entre comillas, juegan a juegos gratuitos? ¿O esto está reservado solamente para un mercado casual, algo que es su público mayoritario? Fíjate lo que estoy preguntando, no por la edad, sea joven o sea menos joven, sino si es a lo mejor alguien acostumbrado a comprarse el Shadow of the Colossus, el Call of Duty, el no sé qué, ¿va a jugar un juego gratuito o crees que tiene predisposición a pagar por a lo mejor más calidad o por lo que sea, ¿eh? Fíjate. Yo voy a hablar por mí. Yo ya lo he explicado antes. Tengo Overwatch y no tengo Paladins. Tengo PUBG y no tengo Fortnite. No me explicáis por qué, Claro. no lo sé. Pero al final me tiro, yo creo, a lo que creo que va a ser un ecosistema o una comunidad segura y que creo que va a prosperar. Y a ver, sé que va a entrar en conflicto porque obviamente LOL es gratuito y tiene una comunidad enorme. Fortnite la ha creado ya. Entonces, no sé exactamente qué me hace pe pensar o tomar las decisiones de ir a por juegos que valgan dinero a los gratuitos. Debe ser algún tipo de prejuicio aún que no tengo asimilado. No, pero me Pues yo. parece muy, muy interesante. Perdón, Juanjo. No, yo solo quería decir que también creo que está un poco en generaciones, ¿no? Mi generación, lo primero que este tipo de juego hay muchos que no juegan. Somos muy de single player, muy de juego físico, muy de, ¿no? Y bueno, en muchos, otros no. Yo, por ejemplo, no. En muchos no, que tengo muchas reminiscencias, pero en algo me defienden estas cosas. Pero en vuestra generación ya esto lo tiene un poco más como asumido, ¿no? Entonces mucha gente que no le da miedo jugar a esto. Y es más, yo que veo mucho, me gusta mucho ver stream de PlayerUnknown, y los mismos streamers de PlayerUnknown de vez en cuando streamean Fortnite. Juegan a las dos Pero cosas, porque porque se ha coño. creado ya una bola. Tú Sí. streameas Fortnite porque otro lo ha streameado antes y da visitas, ¿sabes? Exacto. Eso Y sí. es simplemente buscar audiencia. Lo que quería decir es que a ellos no les molesta que haya niños jugando a Fortnite. Por ejemplo, ¿por qué? Porque para ellos son kills gratuitas. Porque evidentemente un tío que tiene ya veintitantos, que lleva un bagaje de estar jugando a juegos de estos, tiene ya mucha experiencia. Y un chiquillo, pues es un chiquillo. Y al final, pues tiene que hacerse a jugar, a no ser que sea un figura. Sí, pero Y chico. esos son kills gratis, esos son Sí. mejoras para ellos. Y al final a ellos les viene hasta bien. Sí, pero no solamente los niños, que lo que ha dicho Héctor es muy importante. Él, que está en este mundillo, que pues, su PC es un pepinaco de la NASA porque se ha informado. Claro, pues prefiere su Overwatch que su Paladins, no sé qué, no sé cuánto. Y al final, a mí me da que no es malo, ¿eh? Es otro mercado y cada uno busca el que puede y se mete ahí. Que los juegos gratuitos se suelen aprovechar un poco del desconocimiento de la persona. Quiero decirte, alguien que no está metido en cierto género o en cierto mercado y no sabe que hay otras alternativas, pues sí, el primer banner que le sale navegando por Facebook es métete en Smite, pues se van a meter en Smite, no se van a meter en Claro. Dota, por ejemplo. Eso es, eso es. Creo que hay tantos juegos que replican la misma idea que al final uno yo creo que tiene que al final decidir porque no, o sea, si juegas a Overwatch no vas a poder jugar a... Que a lo mejor sí, pero no sé, hablo en mi caso a lo mejor o me dedico a uno y ya es bastante que me estoy dedicando un poco a él que a todos los que replican la misma idea, ¿no? Bueno, depende del género, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, a los Soul-likes, yo juego a todos, ¿vale? Cuando tengo un Dark Souls, juego a un Dark Souls y Sí, ya. bueno, pero es algo completamente distinto, Juanjo. Te estoy hablando de juegos en los que estás subiendo de nivel, Ah, sí, claro, es haces que. prestigio y vuelves a dar otra vuelta a todos los niveles. Quiero decir, al Sí, final es... es que es una manera distinta de tratar a tu comunidad Claro. cuando siempre le estás dando algo. Y eso es verdad que es muy diferente a los que jugamos juegos single player o no single player, pero de la antigua escuela, no de este tipo de juego multijugador, masivo, con mucha gente, que es esa comunidad que genera, aunque no sea un MMORPG, pero al final es una cosa así parecida, ¿no? Un sitio donde tú te metes con mucha gente a jugar. Es diferente el sistema de progresión, todo, ¿no? Y entonces, Claro. no puedes jugar a dos juegos a la vez porque estás perdiendo progresión de uno. Y eso es algo Eso es. importante. Ahí quería yo ir. Al tema de conseguir armas, pues yo creo que al final te tienes que enfocar a un juego y ser bueno en ese juego. Y no diversificarte en tres o cuatro juegos de lo mismo, que al final, pues no llegas a destacar en ninguno ni a sentirte cómodo en ninguno. Sí, a sentirte cómodo, exactamente. Eso es lo que quería decir. Bueno, es un debate que está aquí presente. Yo creo que hay muchas preguntas sobre la mesa, sobre, bueno, cómo es la comunidad que se forma alrededor de los juegos gratuitos, cómo se financian, la calidad de los mismos, si es lícito que a lo mejor copien la idea de un juego a lo mejor mucho más grande y al final se hace más grande la copia. Y bueno, todo eso sin prejuzgarlo ni muchísimo menos, está ahí presente. A ver cómo hacemos la encuesta esta semana. A mí es que me ha gustado mucho la pregunta esa que he hecho porque yo creo que existe siempre ese matiz de si los jugadores hardcore juegan a juegos gratuitos. Habrá de todo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es interesante por lo A menos ver, hacerse la jugar pregunta. o probar el juego, pienso que sí, pero quedarse en él, Claro. ahí ya es la pregunta, la dejo en el aire, porque claro, cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona es un mundo, efectivamente. Pues vamos a dejar el debate aquí y ahora vámonos con el interludio musical de esta semana. Es un tema que ha elegido Juanjo, así que preséntalo si quieres y cuéntanos. Bueno, pues en este caso es que cuando estaba haciendo la escaleta, la misma vez estaba yo ahí poniendo, porque utilizamos el Google Docs, bueno, el asunto es que estaba pensando, no ha puesto canción de la semana, y yo me quedé con las ganas, porque hará dos o tres programas hablamos de los juegos del Gol que traían, y uno de ellos era Crazy Taxi, y dije, hay que ver que es una pena que habrá gente que no sepa que la banda sonora original de Crazy Taxi, el juego de Sega, la Dreamcast y en la recreativa, era de Offspring. Y tenía temazos buenísimos como All I Want, que es el que está esta semana aquí y que espero que se disfrute. Pues sí, señor. Así suena All I Want. Hey, hey, hey, Raider. I got some kicking music and I'm ready to see you drive. Get those coins out of your pocket, throw them in the machine, and let's get started. Day after day, you're a life to wreck. The powers that be just bring down your neck. You get no respect. You get no relief. You gotta speak up and yell out your piece. So back up your rules, back up your job, cause I'm sick of not living to stay alive. Leave me alone, I've seen a lot, I don't wanna be controlled. Incredible. I really want to watch a cartoon called The Nut Check. One question. What the fuck is that thing? Is this the future? Is this why people want us to get deported? No, I thought this was a Mexican TV show, but it's actually Filipino, so I don't have to take the blame for this. I'm sure you're gonna come by and show it to me again sometime, right? Here we go! Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de regreso. Esta semana en la que estamos jugando lo protagonizan Aitor y Juanjo. Y el juego de Aitor ahora nos lo va a presentar, pero me interesa, cuando lo estés contando, que cuentes también tu contexto. Si había jugado otro juego de la saga, cuál es tu... En fin, porque la persona que nos escuche sepa un poco el bagaje que hay detrás, que eso siempre mola. Así que nada, te cedo el turno, a ver de qué vas a hablarnos esta semana. Muy bien. Pues hace unas semanas ya comenté que había estado dándole a la última entrega de Assassin's Creed, ese Origins de Egipto, y me encantó, y ya me quedé ahí con el gusanillo, ¿no? Ya había jugado al resto de entregas excepto a la de Rogue, porque el 4, ese Black Flag, no me gustó, ese sistema de jugabilidad con barcos y tal, y el Rogue era una cosa muy parecida, y dije no, ya no entro dos veces a lo mismo. Y dije, pues tengo el gusanillo de jugar otra vez a Assassin's Creed 2. Bueno, realmente a toda la trilogía que envuelve al personaje de Chauditore, ¿no? Y vi baratillo, muy baratillo además, esa colección en físico y no me pude resistir, así que me pillé esa Ezio Collection para Play 4. Y he estado dándole he empezado por el principio, ¿no? Por ese Assassin's Creed 2. Y tengo que decir que a pesar de que el juego base yo lo sigo queriendo mucho, o sea, quiero decir, al final me parece que la base es muy buena, tengo que decir que salgo un poco disgustado. Vaya. Y con la sensación de que es un remaster muy poco trabajado por parte de Ubisoft. Y tengo aquí unos cuantos cosillas que me he apuntado para refutar esta idea. Por ejemplo, el modelado de los personajes, yo creo que ahí le falta un salto de calidad, ¿no? Sí que es verdad que, pues sí, está escalado a 1080, pero le veo que, por ejemplo, el modelado de las caras, pues no está todo lo bien que a lo mejor tenía que estar. De vez en cuando hay algún ojo que se le va a algún personaje, que dice si este se le ha vuelto loco la pupila. ¿Se, no se sé le por va qué. El ojo? Qué sí, a algún personaje se le va el ojo y dices, no puede ser. Además, que es alguna escena que le está enfocando directamente a la cara y es, vamos, no puede escapar ahí de obviarlo, ¿no? Luego, por ejemplo, el tema de los dedos son súper morcillosos, no sé cómo decirlo, pero es como que le falta más poligonaje a los modelados, ¿no? Y no lo siento como que se lo hayan currado mucho. Por otro lado, tengo que decir que esta era una buena ocasión con este remaster de mejorar o adaptar el control a los tiempos que corren. Porque en su día, cuando salió este juego, pues estaba bien, pero ahora creo que se le puede criticar. Ezio muchas veces trepa por donde no debe. No va por el camino que tú le dices, ¿no? Hay momentos, por ejemplo, en el que se queda como parado cuando estás en un combate y no saca el arma. Estás dándole al botón de atacar y no saca la espada o la hoja oculta hasta que no te pegan un golpe. Yo creo que eso es un bug que no llevan arrastrando ahí desde el juego original y no se han molestado en arreglarlo, ¿no? Un poco en general de cosas que he visto que joder, tenían esta oportunidad para adaptarlo a esta generación y no han pasado de hacerlo, ¿no? Ya como aspectos generales del juego, tengo que decir en la historia, que es una historia que me encanta, es una historia de venganza como como más o menos en todos los Assassin's, pero aquí mola mucho porque está muy reforzada por el personaje de Ezio, que tiene un carisma espectacular. Empiezas a conocer como un chaval que le encanta, es muy mujeriego, ¿no? Y al final, a través de lo que va pasando en la historia, no quiero spoilear, aunque bueno, el juego ya tiene su tiempo, pero bueno, por si alguien lo quiere jugar, suceden unas cosas que le llevan a perseguir a unos conspiradores para ejecutar una venganza personal. Y en este proceso de venganza, en esta lista de asesinatos que tiene que cometer, pues él va poco a poco conociendo la verdad sobre su familia y va ascendiendo en el credo de los asesinos en el que al final acaba. Pero en esta historia yo sigo viendo que podían haber hecho alguna especie de arreglo, en el sentido de, ahora tengo muy en mente, después de haberme acabado este juego, los arreglos que hicieron en ese Wind Waker para Wii U, que recortaron secciones de la historia que eran un poco coñazos, y en ese sentido, para mí, la penúltima y la antepenúltima secuencia de este juego, para mí son innecesarias a la historia, es para alargar un poco más el chicle, y creo que era... hubiese sido un buen detalle el arreglar eso, ¿no? El quitar un poco de cosas que sobran. Pero bueno, ahí las tenemos, ¿no? Cosas más que quiero comentar. El doblaje de Da Vinci, si ya me quejaba del de Clara Lago haciendo de Cleopatra hace unas semanas, el de Da Vinci también tiene para mirárselo, ¿eh? ¿No? Yo creo que también sobreactúa demasiado porque... digamos que Da Vinci nos ayuda en cierta manera, tenemos que recoger unos coleccionables que se llaman páginas del códice y tenemos que ir a llevárselas para que se nos vaya aumentando pues la salud y ciertas habilidades nuevas con la hoja oculta y tal, y cada vez que le das una se emociona, pero de tal manera que no cuadra con la imagen que estás viendo, y me saca un poco de la escena. Es que lo estás diciendo. Entonces, bueno, y me estoy acordando. Y te estás acordando, ¿no? Sí, sí, sí, qué fuerte. Efectivamente. Es así. Entonces, bueno, yo pienso que a lo mejor no hubiese estado de más, y que me perdone el doblador, que sé que quizás, pues, esa frase que la repite tantas veces que se me ha quedado en la mente, pues no fue su mejor frase. Pero a lo mejor otra vez un pase por el estudio de grabación no hubiese venido mal. Pero bueno, en cuanto al juego, cosas buenas. Voy a decir cosas buenas porque al final yo creo que el juego en sí es... yo creo que junto con la hermandad, que lo empezaré dentro de nada, los mejores de toda la saga. Tenemos una cantidad muy diversa de ciudades a visitar, unas más grandes, otras más pequeñas, empezando por esa Florencia que me encanta porque está muy bien reconstruida, esos monumentos, bueno, eso sea, es un signo de toda la saga. La diversidad de misiones, que creo que aquí es donde de verdad dio el salto cualitativo a la saga. Veníamos de una primera entrega que se resintió de ser muy repetitiva, porque al final era visitar X ciudades para hacer las misiones exactamente iguales, y aquí pues digamos que hay más variedad. No sientes esto, aunque lo hay, ¿eh? Hay alguna otra misión que dices, vale, esto es muy parecido a lo que he hecho hace X tiempo, ¿no? Pero digamos que hay más diversidad y le sienta muy bien. Y luego también hay un apartado de este juego que está muy guay, que es la villa de Montirigioni, que hay que mejorarla, y eso recomiendo a todo el mundo que juegue este juego que por favor invierta pasta en la villa, en que la mejore, porque al final el que cosecha, el que siembra recoge, y es genial invertir, porque al final acabas con un montón de pasta para invertir, para mejorar en armaduras, para mejorar en armas, en todo. Y tengo que decir que es una pasada de juego, que te puede durar unas 20 horas aproximadamente, y que si no lo has jugado, pues estás tardando, porque sin duda de toda la saga, si tengo que recomendar, juega uno, empieza por este. Uf, es que yo tengo que decir que ha sido muy valiente, porque viniendo de jugar a Origins, que quiera que no es la última entrega, y se nota en absolutamente todo, irte ahora a 2, claro, es tener mucha valentía, porque es una saga que a mí me pasa que el valor rejugable yo creo que es escaso. Más allá del argumento, es que ha mejorado cada entrega, mejora en prácticamente todo lo anterior, sobre todo ahora que tenemos el Origins, porque del 2 al Hermandad no había tanto, parece una expansión más que otra cosa, pero claro, sí. Ahora irte al 2, a mí me costaría un poquito el sistema de combate, Dios. Sí, es sí. Que eso de venga Y contraataque fuera, sí. Es muy muy básico, muy muy primitivo, digamos, sí. Yo tengo alguna preguntilla. Por lo que te he oído, ¿tú dirías que hay dejadez a la hora de hacer este remaster? Yo pienso que es muy poco trabajado, incluso yo diría que tampoco se le dio mucho, mucho bombo al final. Sí, no, no es como el de, como antes has puesto el ejemplo muy bien de Wind Waker, que se notaba cariño a la hora de Eso hacerlo, es. ¿no? Sí, yo pienso que al final fue un poco por, venga, vamos a llevarlo a Play 4 este también y vamos a sacar un poco de pasta Exacto, vamos a con el financiar. recuerdo y la nostalgia de Ezio Auditore, que al final es el personaje estrella, yo creo, de toda la saga. El Ah, más, el que pues. más cariño he tenido, al menos. Ah, pues mira, ya me ahorro una pregunta, porque te iba a preguntar si va Gecko Ezio, ya me lo has dicho, Ezio. Y la última, si tienes el original, ¿recomiendas comprar o jugar a este o da un poco igual? No lo recomiendo. Si lo tienes original, yo creo que no lo recomiendo. O sea, si puedes aún seguir jugando el original, sigue jugando el original. Si no te importa no verlo en 1080. Yo es que en mi caso lo quería en físico, me he vuelto un estanterista, aquí mismo lo confieso, y lo vi y dije, por favor, esto lo tengo que tener en físico. Y por eso lo compré, porque al final, bueno, yo creo que no merece tanto la pena si ya lo tienes, si ya lo has jugado y lo has disfrutado. Te estás pasando al lado oscuro de la fuerza. Muy bien, Aitor. De aquí a tener juegos sin abrir, hay un paso. Yo no digo nada. Oh, no, Te lo no, no, digo no. yo, te lo digo yo. Digo, digo. Bueno, pues vamos a pasar a Juanjo a ver a qué has estado jugando. Bueno, pues yo esta semana he estado jugando un juego del Gold que dieron el mes pasado. Y es porque yo normalmente pues no hago ni caso a los juegos ni del Gold ni del Plus, porque tengo tanto mío cerrado, sin abrir, que no tanto, ¿no? Pero tengo muchas cosas sin probar, ¿no? Y lo que no he acabado, lo que sea. Y entonces, pues siempre tengo faena. Pero esta vez, pues, yo qué sé, me gustó la imagen de Shadow Warrior, que se ve así como una especie de ninja con su katana, con sangre y tal, ahí para descargar. Y dije, pues lo voy a probar. Y nada, pues es un juego de 2013, ya tiene su tiempecillo. Y está desarrollado por un grupo indie polaco que se llama Flying Wild Hog, que creo que se traduce como el cerdo salvaje volador, que me dejó muy loco, porque el dibujo es como un cerdo con un cohete puesto en la espalda, así como volando, lo que el icono me dejó flipadísimo, me encantó. El publisher es Devolver Digital, y es un reboot de un juego original que creó Telltale Realms en 1997, que salió en PC. Y yo creo que Telltale Realms también ha hecho algo en este, porque los créditos finales del juego aparece el grupo con nombre de gente que ha participado y tal, pero no creo que haya hecho mucho, ¿no? El caso es que es un shooter en primera persona, es muy loco porque es un shooter con así una estética muy japonesa. El protagonista se llama Lo Wang y es un mercenario de la Yakuza, ¿no? Y junto con un demonio que se llama Oji, nos acompaña en la aventura y nos ayuda a buscar una espada, la Novitsura Cage, que es una espada así mitológica y tal, ¿no? En un principio nos mandan a comprarla y la cosa, esto te estoy contando el principio del prólogo, ¿vale? Y la cosa se enreda, encontramos a este tal Oji, que es como un demonio, un yokai, no sé cómo decirlo, y ahí empezamos con el rollo. El personaje es muy ochentero en cuanto a que es muy macarrilla a la hora de hablar, muy Steven Seagal. No sé si me entiendes, ese vacilón rancio de chiste malo, barato, Sí. perrunero, pues es así, ¿no? Como Duke Nukem, una cosa así parecida, ¿no? Una cosa que ya está desfasado. Te ríes de las tonterías que dice porque son muy horteras, ¿vale? Y hay un buen número de niveles, algo pasilleros algunos, pero de vez en cuando vemos zonas abiertas, diversas rutas, zonas a las que tienes que revisitar de nuevo. Es un juego totalmente seccionado por niveles. Son, si no me equivoco, 17 niveles más el prólogo. Que el prólogo no es nada. Pero el caso es que está bien, ¿no? El tema de. Yo no lo he notado un juego monótono. Yo me he divertido bastante, ¿no? Y la ambientación es muy variada entre estos niveles. Unos se desarrollan de una manera, otros de otra. Es que no quiero decir nada tampoco porque no quiero spoilear, porque de hecho los recomiendo muchísimo. El arma estrella es la katana, que es lo que más flipado me ha dejado. Este juego lo he jugado con mando, un shooter con mando. Yo decía, uff, shooter con mando, me estoy autolimitando. Pero claro, cuando el arma estrella es la katana, quiere decir que no va a haber mucho ataque de largo alcance, sino que hay mucho ataque en corto. Pero también tenemos muchas armas de fuego, ¿no? Tenemos pistola, tenemos ametralladora, recortada, ballesta, lanzacohetes, lanzallamas y otras armas que ya son muy locas, como por ejemplo corazones de los enemigos. Algunas veces sueltan, dropean un corazón y tú si apuntas al enemigo con el corazón en la mano, que es muy heavy, matas a ese enemigo de un infarto. Es fortísimo, macho. Es muy gore el juego. sí hay sangre, pero no de una manera asquerosa, ¿vale? No es, no es un juego que se corte, pero no es Doom, ¿vale? No es tan descarnado, ¿de acuerdo? Después los enemigos son como yokais, muy variados. Hay muchos tipos de enemigos, unos voladores, otros que son simples masillas. Y después tenemos demonios de varios tamaños que te lanzan cosas, hasta incluso un demonio acorazado, que eso es para cargárselo una hora y pegándole tiros por todos lados. Está muy bien, muy divertido porque es muy frenético. Y después tenemos varias maneras de mejorar, ¿no? Por los escenarios encontramos dinero, encontramos después unos cristales de ki que se llaman. Y después, cada vez que acabamos con los enemigos, porque los enemigos aparecen como por oleadas, ¿no? Hay momentos en los que tú llegas a la zona y recoges cosas, y después hay momentos en los que empiezan a salir enemigos por todos lados y sabes a quién pueda. Y ahí te dan lo que son puntos de karma. Y los puntos de karma hacen que te den al final un punto de karma importante, que es lo que te da para mejorar la habilidad del personaje, ¿no? Que es, por ejemplo, mejorar la estamina o mejora del personaje en general. El ki te da mejora de defensa y de curación, y el dinero que te encuentras lo que hace es que te permite mejorar el arma en sí, ¿vale? Las armas puedes darle, pues, mayor cargador, comprar munición o diferencia, ¿no? La espada hace poderes como lanzarse dando vueltas, cosas diferentes. Y después, lo dicho, el juego es totalmente recomendable, un juego muy, muy, muy divertido, es un juego muy socarrón, ya lo he dicho, tiene muchos coleccionables, secretos, galletas de la suerte. Y otra cosa que me gustó mucho, tiene zonas retro a lo Doom. No sé si, bueno, habéis jugado a Doom los dos. Sí. Pues yo pensaba que eso era algo original de Doom. Pero claro, Doom es un juego del 2016 y este es un juego de 2013. Por lo tanto, yo no sé quién es que inventó esto, pero desde luego, esto lo hizo antes este juego que Doom. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pero fíjate, de todo lo que has dicho, cómo has empezado, yo creo que es la clave para venderte un juego, y es que la publicadora, la editora, mejor dicho, es Devolver Digital. Y es que Devolver, claro, tú hablas de que el juego ha estado publicado por ellos y tú dices, eso es buena calidad. O sea, esta gente que está detrás de Hotline Miami, Broforce, Downwell, Oli Oli, o sea, es sinónimo de calidad. Y me encanta porque es una editora que se ha especializado en un perfil de juegos que a lo mejor no es mayoritario, no es un triple A, pero que van buscando siempre algún indie o lo que sea de menor rango, pero que son buenísimos de calidad, y seguro que este título también. Sí, es un arcade 100%, de la vieja escuela, un juego de los de antes, para los que hayan jugado shooter de hace tiempo, pues de eso, tiro, más tiro, más tiros, y no hay más historias, no hay sigilo por ninguna parte. Ni falta que hace. Ni falta que hace. Además, sin preguntar. Exacto, es un juego perfecto para jugar entre juego duro, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que yo soy un jugador de los Souls, yo siempre estoy jugando un Soul, y entre medias juego otro juego. Pues uno muy bueno para cuando estás muy, muy saturado es esto. Porque aquí desestresas, que da gusto, te inflas, y ya cuando ya has dicho, vale, ya me he hinchado, ya me he divertido todo lo que he querido, venga, vamos otra vez al rompecabezas, vamos al comecoco. Y bueno, también tiene cosas malas, ¿eh? Tengo que decir. Tiene algunos fallitos en la localización, pero bueno, eso, dentro de lo que cabe, tiene fallos de localización muchos juegos, y este no va a ser menos. Y una cosa que me he dado cuenta, y es que es un juego que está algo estereotipado, de más, con respecto a Japón. Quiero decir, para que entendáis, si este juego, en vez de ser un personaje japonés de la Yakuza y tal, fuera un español, pues saldría un torero y sevillano, ¿vale? Pues pero por lo que cuenta, se ríe un poco de esos clichés, ¿no? Exacto, o sea, el propio protagonista... Claro, es totalmente estereotipado, pero al máximo. Claro, eso te hace gracia cuando son otras culturas. Cuando es la tuya, te ríes menos, ¿vale? Porque dices tú, oye, podría haber sacado... Bueno, depende, mejor. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero el caso es ese, ¿no? Que está un poquito estereotipado. Es que es muy bruto el tío, muy... demasiado socarrón en ese humor ya rancio. Y bueno, dura de 15 a 20 horas. Son las únicas pegas que le pongo, así que son muy pocas, ¿no? El caso es que dura de 15 a 20 horas, que es una cosa interesante, y esto es lo mejor de todo. Uh-huh. Me puse a mirar cuánto valía este juego en Instant Gaming y vale, atención, menos de 3 euros. Vale, ¿y en Steam? ¿De forma pues, más legal? No, Instant Gaming no es ilegal, ¿eh? El que es ilegal son otras como G2A y vale, toda pero esa en la que... tienda de Steam, por tener vale la referencia, 20, vale 20 euros. Eso, ahí 20. Es donde yo quiero llegar, vale. Bueno, pues en Instant Gaming son 3. El juego en One vale, si lo quieres comprar, vale 10 euros. Y en Play 4, 15 o 20, no estoy muy seguro. Depende de dónde lo mire. No es que no me acuerde bien dónde lo mire. El caso es que es un juego que está súper bien de precio y a mí ha conseguido hacer lo que quería hacer seguro a la desarrolladora, que dijeron, ponemos este juego para que los juegos te guste y vayas a por el 2, que está ya en el mercado. Evidentemente, en cuanto pueda, me compro el 2, porque esto es un juegarraco nivel pro. Bueno, pues muy, muy buena recomendación las dos, cada una de un perfil muy diferente. Y ahora vamos a pasar a una sección que recuperamos después de hace mucho tiempo, ese Citas Célebres, en esta ocasión protagonizado por Sega, y la película que se está produciendo sobre Sonic. Citas Célebres. Es que Sega ha expresado una gran confianza en este proyecto, en esa película centrada en Sony, cuyo estreno se espera para el año 2019, el año que viene, y que va a combinar, ojo, acción real con personajes creados por ordenador. Bueno, pues en una reciente entrevista con el portal Comic Book, Ivo Herbosky, actual máximo responsable de la gestión de todo lo que tiene que ver con la marca de Sonic, ha explicado que en Sega están seguros de que el personaje está en buenas manos a través de esta colaboración con Paramount Pictures. Bueno, Herskovich explica que Sega quiso tomarse su tiempo antes de llevar a Sonic al cine, pese a que aquí, bueno, pues lo hemos visto ya no solamente en juego, en cómics, en series de animación, y esto es lo que ha dicho este señor. Creíamos que la marca Sonic debía ser tratada adecuadamente, tener la oportunidad de trabajar con un equipo de producción con tanto talento y con gran historial de éxitos ha hecho que esta sea una importante decisión para Sega. Y es que los de Paramount Pictures, recordemos que están detrás de películas como Deadpool, la saga Fast and Furious. De hecho, Tim Miller, que es el director de Deadpool, es uno de los productores de esta película de Sonic. A ver qué sale de ahí, ¿no? Una película de Sonic, una película de Mario que también está confirmada. Esto es el resurgir de clásico de los videojuegos en la gran pantalla. Con una diferencia. Pero ahora en el cine. Quería decir, con una diferencia. Antes se peleaban, ahora son amigos. La cosa, bueno, eso es más bonito, ¿no? No, pero digo que era curioso cómo Sonic y Mario se envolvían, era una batalla eterna y ahora son colegas. Y la verdad es que me mola más cómo está ahora en el siglo XXI esta relación entre ambos personajes. A ver qué sale de aquí. La serie esta de Sonic Boom, que está enfocada a un perfil, lógicamente, pues de niños y un público más infantil, está chula, ¿eh? Y los guionistas tienen mucha guasa, ¿eh? Hacen muchas coñas, ¿eh? Están en, bueno, Netflix, por cierto. A mi hija le encanta. Mis hijas la ven. Yo más contento todavía, ¿sabes? Sí. Yo cuando veo que están viendo Sonic Boom, venga, dale a Netflix. No te cortes. Sigue viéndolo. Ay. Así a mí que lo que me queda por saber es eso que dicen de que va a combinar acción real con personajes creados por ordenador. Obviamente los personajes creados por ordenador serán los personajes, Sonic y company. Pero lo de que combinar acción real, yo no sé si se refieren a entornos reales. Porque no creo que convivan con personajes de carne y hueso. Va a ser un poco raro eso verlo. Bueno, eso pasó en Space Jam, por ejemplo. Imaginaos algo como Space Jam con Sonic. Que sería muy bestia. Dios, ¿eh? Mío. No, pero Space Jam, ¿sabes qué pasa? Que esa película se le ven las costuras porque es una película antigua. Entonces los efectos no eran muy buenos. No, pero es una pedazo película, ¿eh? Sí, está muy guay, ¿eh? Que conste que todo lo que tenga que ver con Michael Jordan es bien. Eso, que vaya por delante, ¿de acuerdo? Yo vivía ese tío. Gracias, la vida por darme eso. Pero el caso es que digo que yo, la de hace poco de este tipo de animación, que son los pitufos, ¿de acuerdo? Yo tengo hijas y las he visto las dos, ¿de acuerdo? Y no están mal, quiero decir, el efecto no se nota como impostado. Se ve bien, quiero decir, no parece que está ahí pegado. Entonces... Pero a ver, Sonic obviamente va a ser un modelado de ordenador, pero ¿Eggman creéis que será un actor o que harán? No sé. Yo prefiero que sea dibujo, os digo en serio. Yo también. Porque lo que no quisiera que pasara es como pasó con Dragon Ball. No me lo humanices, que no hace falta. O con el primer Mario. Bueno, lo del primer Mario, yo lo único que me vale es para cuando lo cuento, pues saber que estuve ahí. Porque para lo demás fue dinero tirado. Menos mal que lo pagaron mis padres y no lo pagué yo. Hay que ver, pero no podemos acabar el programa con esa imagen de la película de Mario. Aquí hay que venirse arriba. No, yo soy positivo con la peli de Sony, ¿eh? Yo tengo buenas expectativas. Yo espero que salga bien. Yo iré a verla, sea buena, regular o mala. Porque también quiero poder contar que estuve ahí, ¿vale? Tony también irá a verla. Cantaría saber su opinión, que hubiese estado aquí también. Me gustaría ir a verla con Tony, ¿sabes? Porque iría con el juego del Sony y lo llevaría en la Sonic consola. Fosis. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Vamos con la despedida del programa de hoy. Y ya de paso, contamos un poco qué ha pasado con los comentarios. ¿Cuándo los vamos a leer? ¿Dónde está aquí la opinión de nuestros queridos oyentes? Pues ahora lo explicamos. Anda. Algunos ya sabréis, a través de nuestras redes sociales, nos dimos cuenta la semana pasada, hace ya un tiempo, que efectivamente nos quedamos sin tiempo. Llegamos a las 2 horas, que yo sé que muchos de los que nos escuchan no lo entienden. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué cortar? Si da igual que el programa dure 5 horas. Pero sí importa, sí importa. Todo tiene que tener un lugar en la vida y una forma de hacer las cosas. Total, que nunca vamos a recortar de los comentarios, de vuestras opiniones. Pero tampoco queríamos recortar ni de debates, ni de noticias, ni de opiniones nuestras. Así que se nos ocurrió la maravillosa idea, bueno, ya veremos si sale bien o mal, de hacer 2 programas, 2 formatos. Tenemos el programa base, el Batallón Pluto, que seguimos aquí con una duración como hemos hecho hasta ahora, siempre igual. Y luego, aparte, los jueves, si el programa se publica los martes, el jueves sacamos el Batallón Responde. Un nuevo formato, una nueva idea, en la que únicamente de forma exclusiva va a estar compuesto el contenido por vuestros comentarios. Si una semana nos dejáis 3 comentarios, pues el programa durará 5 minutos, supongo. Si otra semana nos dejáis 50 comentarios, pues durará 3 horas. Depende de ustedes lo que nosotros hablemos aquí o dejemos de hablar, pero lo más importante, que el protagonismo en el Batallón Responde va a ser solo vuestro y de nadie más. Dicho todo esto, que yo espero que sea para mejor, para que el programa siga creciendo y pues para poder hablar y reflexionar sobre tantos temas que planteamos aquí sin la cuestión del tiempo, sin encorsetarnos. Ahora sí que sí, vamos con la despedida. Aitor, nos vamos ya hasta la semanita que viene. Muy bien, pues a ver qué tal sale. Ya sabéis que esto es pues siempre un experimento, como muchos de los que hacemos. Esto es un programa orgánico y al final pues lo que va saliendo y va quedando guay se queda, y lo que no, lo vamos desechando. Esto, desde el programa 1 siempre ha sido así. Esto es como tú dices, nada, pues es un programa orgánico. Si no gusta, lo tiramos a qué contenedor va el orgánico, a lo verde, ¿no? O a lo gris. Verde, no lo sé. El del vidrio, ¿no? Es verdad, el verde es del vidrio. Hay no que tengo ver. Educación en reciclaje. Es de pueblo. Hay que vale. Bueno, Aitor, ¿qué querías pues nada, comentar? Espero que tengáis... Nada, que tengáis una buena semana, que lo dicho, informaré por redes sociales de cuando inauguramos el canal, que espero veros a alguno o a todos por allí, a vosotros también, acompañándome, si podéis. Claro. Y nada, ahí estaremos. Nos vemos la semana que viene. Pues sí, señor. Juanjo, igual, nos vamos ya. Pues sí, ya otro programita más. Solo quería decir que me ha encantado cuando cuando estabas hablando al final de este tema del nuevo programa y has dicho, depende de ustedes. Ese ustedes es muy un andaluz. Deje, muy gaditano. Sí, muy, muy gaditano, sí, señor. ¿Sabes tú que mi madre es de al lado de donde tú eres? Tú eres de Algeciras, mi madre es de una ciudad justo al lado. Y entonces me ha recordado a mi familia, ¿no? A mi mitad materna y nada, pues me ha venido ahí toda la sangre gaditana que bueno, pues ahora le mandaré un WhatsApp. Bueno, pues nada, nos despedimos. Ya sabéis, dentro de 2 días, el jueves, estamos de vuelta con ese El Batallón Responde. Y ponednos por los comentarios también, pues qué os parece, si os gusta, si no os gusta, si creéis que tenemos que cambiar cosas, si mejor volvemos a como estábamos antes. Y por supuesto, todos los comentarios que dejéis esta semana, tanto en este programa como en el jueves, lo vamos a leer la semana que viene, el jueves que viene. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao. Sora ni sobieru kuro gane no shiro. Super roboto Majinga Z. Muteki no chikara wa bokura no tame ni. Seigi no kokoro o faeru dao. Tobase Tekken Rocket Punch. Imada dasu da Blast Fire.